Gonzalo, bueno, te voy acompañando. Felicidades, felicitaciones. Es lindo entrar desde el banco y definir el partido. Bueno, amigo, buenas tardes, primero que nada. Sí, la verdad que sí, es lindo entrar al banco y poder ayudar al equipo es una sensación muy linda. Contame, el tema, ¿fuiste decidido en el penal? ¿Fuiste decidido a buscar la pelota? No te lo saca nadie. Y no, después el tiro libre le pegaste muy bien. necesitaba, le dije a Mati que me dejara para volver a agarrar confianza, que hacía un tiempito más o menos que no convertía, y me dijo que sí. Y después el tiro libre, bueno, gracias a Dios, pude entrar. Encima en una situación del partido en la que, nada, está igualado, pero ustedes lo estaban jugando mejor. Sí, yo creo que el piso es lo que mucho nos ayudó, poder jugar, hacer nuestro juego, que es lo que nos favoreció, también sabiendo y teniendo precaución en el juego de ellos, ¿no? En lo que era el entretiempo, ya antes de finalizar el primer tiempo, estabas sentando en calor, muy concentrado, como muy metido en el partido, y después lo pudiste llevar a cabo. Sí, la verdad que Dante me dijo que me moviera, junto con el profe, y bueno, traté de hacerlo de la mejor manera, concentrado, sabiendo que uno iba a quedar y lo tenía que hacer de esa manera para poder ayudar al equipo. Un equipo que se está encontrando, no tuvo un buen pasaje en la primera parte, ahora en la segunda se le están dando los resultados, encima también con buen juego, empieza a hacer cosas serias, Campos, da la sensación. Sí, nosotros lo que queríamos y lo que teníamos que hacer era dar vuelta la página del campeonato pasado, no nos fue bien, y bueno, necesitábamos levantar y gracias a Dios lo estamos haciendo. Y también demostrando nuestro juego, ¿no? Que es nuestra característica. Y aprovechando este empate de Olboy que les permite con este triunfo ponerse ahí a tiro. Sí, justamente eso. Habíamos visto que Olboy había empatado y que bueno, tenemos que ganar sí o sí para acercarnos y lo hicimos de esa manera. De esa manera lo venimos trabajando la semana y lo hicimos muy bien. Allá te está esperando el plantel. Ahí está, gracias. Gracias, amigo. Gracias, grande.